Episodio numero 25 de En Primera Fila Observando all'Observador, il programma di Radio Big World che sigue el UCDM, un curso de milagros, che è, lo ricordamos, un entrenamiento para una mente milagrosa, perché è un curso de milagros y sirve para la liberación del sufrimiento, perché eso es nuestro objetivo. Se usa terminología cristiana, sí, verdad, el Padre, el Absoluto, la Cruz, pero no tiene ningún parecido con las religiones del mundo, con las religiones tradicionales. ¿Por qué? Porque son religiones duales, el diablo, el mal y el bien, el Tao. Pero ¿quién nos puede ayudar a comprender más, a leer el curso, a hacer el curso y a sacar las enseñanzas importantes para llegar a la liberación del sufrimiento? Y nuestra maestra, nuestra guía, nuestra facilitadora es Svetlana. Hola Giorgio, de nuevo todos juntos. Gracias por la invitación, como siempre estos diálogos hermosos y gracias a todo el equipo de la radio Big World. Amigos, vamos a trabajar. ¿Qué significa que las religiones son duales? Esto significa que vemos el mundo como interacción entre yo y no yo. Al cambio, UCDM te ayuda a ver el mundo como uno solo, no dividido en dos. Yo más yo, y nadie más que yo. ¿Por qué? Porque la mente mía es una extensión de la mente de mi padre, y no existe ninguna voluntad separada del yo, sino tan solo la voluntad de la causa original del todo, que es el padre. Tengo que siempre, para obtener armonía, verificar mi voluntad si no difiere de la voluntad de la causa original, el Padre. Svetlana, en esa semana me preguntaba cómo hago a ver el hecho que todo lo que me rodea al final no existe, que es una proyección, un engaño de los cinco sentidos. Es decir, yo la mesa donde ahora estoy sentado, yo la veo. ¿Cómo no voy a saber que hay una mesa aquí? Oh, escucho tu voz y detrás de tu voz yo pienso que hará una persona, existe una persona que habla detrás de tu voz. ¿Cómo hago a ver que no es el engaño? ¿Cómo voy detrás del engaño, detrás de la cortina de los cinco sentidos? Es fácil, vamos a analizarlo, Giorgio. ¿Por qué crees que esta mesa es una mesa? ¿Qué es lo que te dice esta experiencia de existencia de la mesa? ¿Por dónde recibes esta experiencia? Y realmente te vas a dar cuenta que es un pensamiento en tu mente, Giorgio. Hay una imagen. ¿Y qué es la voz? Hay un pensamiento que dice que hay una voz. Y claro, deduce también otro pensamiento, que es la voz de Svetlana, según el pasado que ya pasamos antes juntos en esta radio. Sin esta señal mental, no hay ninguna voz y no hay ninguna mesa. O sea, no hay ninguna experiencia independiente del experimentador. Y tú, como el centro de tu mundo, como experimentador, los generas a todas tus experiencias. ¿Por qué? Porque surgen en tu cabeza, Giorgio. Y lo mismo, en mi cabeza surgen mis experiencias. Entonces, Svetlana, es como una realidad virtual, como estas gafas de Google que te hacen ver cosas que no existen. Piensas, tú podrías decirme, ¿cómo entonces otra gente también ve lo mismo que yo veo? Eso y escucha sí. También tu voz, que yo escucho. Y claro, esta gente, tú puedes decir, son mis testigos que me dicen que esto es verdad, pero como el sueño es compartido, si existen otros que sueñan lo mismo, pero en mi cabeza aparecen estos otros como testigos generados por mi misma mente. Y esta mente presenta estos testigos que siempre darán testimonio que esta mente quiere que se piense. Así seguimos este sueño enredado compartido entre los sueños, sueños con los sueños. Pero siempre habrá alguien en tu sueño que dice también, Giorgio, tú eres real y todo lo que estás soñando es real. Pero tú lo sueñas y cuando despertarás, ¿qué? Como normalmente despertamos del sueño, entendemos que fue solamente un sueño. Svetlana, hay algo más allá de este sueño. Si yo ahora estoy dormido y estoy soñando todo, también la gente que me dice, mira, todo eso es real. Cuando uno se despierta, ¿dónde se despierta? ¿Qué ve? Más allá de los sueños es una causa primaria creadora, que es la mente uno, la única que, según el verdadero conocimiento, es la que causa todo lo que está pasando. Y es mi creadora, porque soy su extensión, extensión de esta mente. Al cambio, otras mentes que generan otras personas son solamente fabricados en mi mente como hijo y no son reales, porque son otros. Imagínate si hay una sola mente, ¿cómo puede surgir otro en esta mente? Siempre todo lo que ves va a ser la misma mente. Es como un océano sin límite. Y en este océano hay muchas olas. Son pensamientos. Están en ebullición todo el tiempo, pero no hay nada separado. Y yo fabricando mis propios pensamientos, al final solo fabrico y no estoy creando nada nuevo porque fabrico a base de la mente uno. Porque yo solo conozco mente uno y solo este es real, pero todo lo demás es simplemente la fantasía que se da en mi mente, pensando que soy dividido en yo y no yo. ¡Ja! ¡Increíble! Todo eso es un sueño. Y claro, el camino nuestro es el despertar. Pero, Svetlana, ese sueño algunas veces es tan real que hay gente que de alguna manera intenta de quitarlo. Y es la historia que me llamó la atención esta semana que habla de eso. Y no es una historia que me pasó a mí o a amigos que conozco, pero estaba leyendo un libro y allí la encontré. En el libro que está escrito por un psiquiatra y eso, este psiquiatra habla de las nuevas generaciones, los jóvenes de hoy, los millennials, la tecnología y lleva casos clínicos que pasaron a él y que él trató. En ese libro hay la historia de Pedro, Pedro lo llama él, probablemente no es su verdadero nombre, que es un adolescente. Pedro había declarado a su familia la intención de suicidarse. Así es, su decisión era definitiva, tomada con lucidez, con sangre frío, solo quería escuchar la opinión de un experto antes de cumplirla, por eso estaba con sus padres, gracias a Dios, en el estudio del psiquiatra. Y su plan, el plan de Pedro, era de atar una cuerda a un árbol que estaba un poco escondido en el jardín de la escuela donde él estudiaba, y su intención era la de ahorcarse en las primeras horas del día, así que después su cadáver podía ser descubierto solo cuando todos los alumnos estaban en la escuela, después la entrada. El psiquiatra, sí, un esperto, evidentemente, preguntó con calma a Pedro por qué quería suicidarse. Era joven, en buena salud, su familia era próspera y cariñosa, sus resultados escolares estaban muy buenos, entonces... Y Pedro contestó que no había una razón en particular para matarse. Hay gente que le gusta vivir, hay gente que no le gusta, y a él no le gustaba vivir. Entonces, ¿para qué continuar? Pero el psiquiatra sabía que esta no era la verdad. Al final, el Pedro era un adolescente. Y después de mucho hablar, Pedro contó lo que había pasado. Algunas semanas antes, Pedro y sus compañeros estaban de viaje con la escuela. Y cuando por la noche los alumnos se dividieron las habitaciones, nadie quería dormir con él. Y Pedro se quedó solo y obligado a dormir en la habitación de los profesores. Se despertó en el medio de la noche y se fue a beber un vaso de agua. En este momento vio Anna, que era la chica que le gustaba, y Anna entraba en la habitación de otro chico. Antes que la puerta se cerrara, el Pedro vio a Anna y al chico besándose. Y la mañana después, Pedro escuchó a Anna hablar con sus amigas de sus aventuras de la noche anterior. Pero aquí puede pasar, dice, vale, sí, se comprende, ahora son niños. No, no, la decisión de matarse por Pedro no salió desde la rabia por la ofensa de sus compañeros, o dal celo por el chico que besó a Anna, o del odio por Anna, porque ella no amaba a Pedro como él amaba a ella, cosas de adolescentes, no, no. El hecho es que Pedro en esta noche se dio cuenta de lo poco que valía por sus compañeros, por Anna que vivía su vida sin interesarse de él, por otra gente que tenía todo como una habitación propia o el amor de Anna y él no tenía nada. Según él, colgarse de manera espectacular era la manera de vindicarse de la indiferencia del mundo y demostrar con la muerte que él valía mucho culpabilizando a sus compañeros y dejando un vacío en los corazones de ellos, de todos. Vale. Comprendo que Pedro es un adolescente y yo cuando tenía su edad tenía pensamientos más estúpidos todavía. Pero, ¿hasta qué punto lleva el ego, la separación, el engaño de los cinco sentidos? ¿Hasta matar su propio huésped? ¿Hasta matar el observador? ¿Hasta matar el creador de todo este sueño? Qué difícil ayudar a estos jóvenes a veces, pero suerte enorme de los padres que él sí compartió. El ego normalmente hace escondites porque no tiene la intención de mucho compartir, porque se cree autosuficiente. ¿Y por qué no hacernos, Giorgio, les invito a todos, a nuestros amigos oyentes, hacernos un ejercicio? Imaginémonos, como siempre nos imaginamos cuerpos, pero con una señal del cerebro que dice que el cuerpo está aquí frente mío. Ahora sí, en la imaginación, en una sola sala, cogidos de los hombros, en un círculo, todos nosotros unimos las cabezas al centro y estamos por los hombros conectados este momento, uno con el otro, como en un grande abrazo, mi hombro en el hombro de la persona de la derecha y a mi izquierda también me sostienen otros hombros y el mío de la izquierda. Todas las cabezas reunimos en el centro de este círculo. Imaginemos que están dentro de un enorme y lindo globo de aire y todas nuestras cabezas están hundiéndose en la luz de esta bola de aire de luz. Y este modelo, donde solamente salen los cuerpos por afuera, pero las cabezas están unidas, igualamos como a un foco de luz, una lámpara de luz. Y alrededor, en lugar de nuestros cuerpos, son las chispas de este foco, unas chispas de luz. Ahora, nuestros cuerpos, que están en la obediencia total al ego, piensan estas chispas de luz que son independientes y producen su propia luz. ¿No les parece, amigos, que es una demencia pensar así? Pero sí, así vivimos. Y de manera demente el ego piensa que puede tener su propia e independiente voluntad y lucha toda la vida por comprobar que esta voluntad sí es real. Y yo, como chispa independiente, sí, existo sin la causa primaria que es el Dios Padre. Sin la mente crística que es esta bola de luz donde todos estamos unidos. Yo por mí solo puedo decidir, opinar y ser alguien importante. Entonces, ¿qué pasa con el chico? El momento de decidir a matarse, al Pedro le parece que no cumple su idea de quién es él, porque nadie lo aprecia. ¿Por qué? Porque la mente, como el ego, la mente baja, solo puede reflejarse en el otro que también es imaginario. Y en esta fantasía, el ego no puede existir sin reflejarse en otros de su alrededor. En los chicos es más fuerte todavía porque los mayores tienen más memoria de soltar tal importante, entonces puedo pasarme en casa solo, pero yo sé quién soy. Pero el ego joven, que de un escolar adolescente, necesita más comprobación que él sí vale. Y si le ignoran, él con su propio suicidio va a comprobar al mundo que él sí existió. De esta manera, el ego también va a hacerse importante, porque sí existió. Es el suicidio, el problema este. Es también el problema de un asesino que comienza a matar por sentirse ignorado por la sociedad. Estos problemas se dan por alguna cosa. Es como sentir un vacío asfixiante de la no existencia, que es imposible, es una tormenta imposible a sobrevivir. Entonces uno como que le falte aire, se siente vacío, se siente no existente y se suicida, se mata. Entonces continuamente nosotros buscamos la manera de tener pruebas o testigos que la realidad que nosotros pensamos real existe. De hecho, los testigos y las pruebas son engaños, hasta que y llevamos a la necesidad de comprobar esa realidad hasta atestiguarla con nuestra propia muerte. Claro, en este caso tú puedes preguntarme, ¿qué pasaría con el ego? Sí, es verdad que el ego también fallece, el mismo ego que empujó a suicidarme también fallece, desaparece después de mi muerte, porque ya no habrá el cuerpo. El ego solo trabaja con los cuerpos. A él no le importa el contenido. Y si no habrá el ego, ¿cómo así que se permite morir así nomás? El hecho es que se concentra una fijación mental, una concentración de pensamientos dolorosos. Y esto no se disuelve con la muerte física del cuerpo, porque ¿qué son pensamientos? También son materia, amigos. Según metafísica, que es este curso también metafísico, nos indica que hay materia más fina y se presenta en forma de pensamientos que continuamente invadan nuestra cabeza, la cabeza de este cuerpo. Y fíjense que es un solo pensamiento a la vez. Y por eso el tiempo también es lineal, porque en realidad todos los hechos se dan en mismo punto, en mismo tiempo, pero no lo podemos procesar así. Y para nosotros se hace una alfombra roja de tiempo, porque solo procesamos un pensamiento tras otro. Mi juventud, después madurez, mi vejez. Y así, todos estos pensamientos dolorosos es el momento del suicidio, el momento de la muerte o de la ruptura con el ser querido, se hace una concentrada energía palpitante y esta energía, como no se disuelve, es como precipitación que otra vez de la mente grande que es el océano, es como cavidad. Esta cavidad otra vez se presenta después con otro cuerpo, pero de misma secuencia del pensamiento concentrado doloroso que causó la muerte. Y así renacemos otra vez y otra vez. Los que conocen de metafísica y los que no conocen podrían un poco leer de esto, que es muy racional el pensamiento que explica cómo funciona cósmicamente nuestro revenir de nuevo y de nuevo a vivir las experiencias en los cuerpos físicos de fantasía. Al ego no interesa el cuerpo tampoco, entonces él no se empuja a hacer de todo para fallecer, para fracasar, y no le interesa si el cuerpo se queda vivo o muerto, increíble. No, Entonces, pero sí que lo que le interesa, Giorgio, fíjate que le interesa su propia continuidad, porque sí va a obtener otro cuerpo, la misma vivencia que está en esta fijación dolorosa de energía, de pensamientos fijos, concentrados en un solo punto, otra vez precipitará para otro cuerpo y el ego seguirá continuando, va a continuarse, no va a morir. Es lo que pasa. como en las esculturas de los caballeros de la Edad Media, que ellos estaban muertos, pero tenían el ego despierto a sus pies, porque en las Sí, enseñanzas exacto. místicas de la Edad Media, el ego se queda siempre vivo. Muere el cuerpo, pero el ego sobrevive. Entonces, Svetlana, ¿cómo se puede salir de esa, de ese dolor, de esa tristeza? ¿Cómo se puede comenzar a vivir feliz y unidos con la mente uno? ¿Qué es lo que me prohíbe hacerlo? Porque ahora estoy en el sueño, entonces hay algo que me impide de hacerlo. ¿Cómo hago? Vamos por el contraejemplo. Vamos a ver esta bola de luz que nos une a todos nuestra mente crística. ¿Qué piensa? ¿Qué pensamiento nos une a todos? Es el único pensamiento que puede haber en la mente uno, porque no puede haber nada contrario. Y es el pensamiento de sanidad, absoluta inocencia. La inocencia que yo pienso de mí. Voy a también proyectar en el otro, que antes veía como cuerpo imaginado, pero ahora que yo me siento inocente, lo voy a ver como otro inocente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer diferente? Porque cada uno somos plenitud, la salud, el amor y la inocencia. No habrá diferencia y por eso no habrán cuerpos. Pero al cambio, si yo sigo sintiendo culpa y la culpa como origen aparece por dejarme unirme con el Padre, por separarme del Padre, yo con esta culpa todo el tiempo vivo y la veo en los demás cuerpos. Y todo el cuerpo, todos los cuerpos lo veo como reales. Es el espejo. El espejo a través del cual me veo a mí mismo con manchas, son estas manchas de culpa, que uno hace mal esto, otro hace mal otro. Y todo el mundo es cuerpos diferentes, está lleno y sigue la mentira de la culpa, que en realidad esto nos brinde el ego. Toda variedad de cuerpos para verme culpable y diferente de los demás que veo. Siempre comparándome contra otros. Seguiré viendo cuerpos y seguiré viviendo en el bolsillo de tiempo, porque como los cuerpos o las formas envejecen, solo ahí recién comienza a el concepto de tiempo nacer. Caso contrario, si todo es uno solo, ¿contra quién él puede ver el tiempo? No hay otro. Si es uno solo y está en pleno poder, en toda plenitud, ¿cómo va a verse envejecimiento? ¿Envejecimiento de quién? Él no puede observar. Ahí no hay observador en lo observado. No existe la escala de tiempo. ¿Y de qué depende vivir en el tiempo? Yo creo de vivir en el tiempo. Y si vivir en el tiempo es otro engaño, ¿cómo se hace a salir del tiempo? Vamos a ver el historial de este día de hoy. En la mañana desayuno. Es una experiencia. Después voy al trabajo. Estoy en la oficina, veo gente, es otra experiencia. Y en almuerzo con unos compañeros de trabajo, y son experiencias totalmente diferentes, ¿verdad? Y se dan en el tiempo. Puedes ponerme cuántas horas pasaron entre cada experiencia y tendrás toda la razón. ¿Qué es lo que no cambia, es inmutable en todas las tres experiencias, Giorgio? Pero es difícil verlo, pero podemos pensarlo bien. Inhalamos sintiendo profundamente por dentro esta mente crística que nos dice yo, y exhalamos que nos dice soy. Y si lo repetimos, mira tú, si lo repites ahora, y repetiste en la mañana durante el desayuno, repetiste en el almuerzo, repetiste en la oficina, ¿hay alguna diferencia entre yo soy? ¿Que tú eres? No. ¿La sientes? No, ¿verdad? Y no. Ninguno de nosotros, si no mentimos, si honestamente examinamos, vemos que no hay diferencia. Y ahora, Giorgio, acuérdate de aquí hace unos 30 años. Ajá, sí. ¿Y existía este yo soy para ti? No. Pero porque tú no probaste, pero si experimentabas a decir, inhalo yo y exhalo soy y me siento uno. Uno solo, yo soy. Ajá. ¿Cuál sería la diferencia del cuerpo joven o cuerpo, suponemos, maduro? Ninguna, ninguna, claro. Ninguna, ninguna, claro. No puede haber, no existe, no existe. Es la única experiencia inmutable, es la experiencia de mente uno, o de esta mente crística que tenemos todos. Y claro, el ego nos dibuja diferentes tipos de experiencias, pero para salir de tiempo, en cada una de estas experiencias podemos pensar que no pasa nada. Así nada está pasando, de las formas ya no dependemos. Solo las formas tienen envejecimiento, solo para las formas se da el cambio en el tiempo, pero para yo soy el contenido. Para el contenido no se da ninguna diferencia. Y, por ejemplo, ejemplo típico del ego que siempre impone competencias. Hay competencias en deporte, hay competencias en materias, en la escuela, matemáticas, literatura. ¿Quién es el mejor? Comparando unos cuerpos con los otros. Y interesante es que, por ejemplo, en el Tíbet, los budistas, ellos no aprecian mucho las competencias, inclusive un ganador, un campeón, no tiene derecho de repetirse en otra competencia para dejar a otros que son iguales que él, también dejarles el placer de ganar. En el mundo occidental todo lo al revés, uno tiene que ganar lo más que pueda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces un ego sobreponerse sobre otros egos, y ahí el tiempo nunca se va a ir. El tiempo se va a ir cuando sentimos internamente una sola mente crística. Y ahí estaremos en plenitud y no necesitamos de compararnos con el otro. No dependemos de las vías imaginadas, de las fantasías, sino que de solo una realidad que nos llena de contenido. Independiente de la escala de tiempo y del bolsillo de tiempo donde al momento estamos atrapados. Increíble, así que yo me creía de ser diferente de mi mismo adolescente o de mi mismo niño, en realidad también el crecer, el envejecer es un engaño porque yo siempre estaba uno unificado con el absoluto, con el padre. Increíble, pero esas diferentes experiencias que todos vivimos, ¿qué tienen en común? ¿Tienen algo en común? Las experiencias estas son acciones que vemos siempre por el pasado. Nosotros no podemos nunca estar en momento presente, porque único que podemos sentir el momento presente es ausencia de pensamientos. Pero los pensamientos que nos avisan de la acción que está alrededor, o nos avisan de objeto en forma que está a mi alcance, estas son justamente pensamientos que me tapan del momento presente y de mi unión que él con la mente uno, donde no hay otro, entonces no pueden haber ni objetos ni acciones. Pero el ego sí trata de ganar más acciones positivas para merecer realmente destacarse entre otros egos, a base de las acciones imaginarias que nunca estaba en el presente, nunca vivió en realidad. ¿Por qué la muerte? Porque son formas que son definitivas, finitas. Pueden nacer y morir. Y nosotros nos olvidamos que somos seres eternos. Y nuestra única manera de entrar en la eternidad es esta proyección al punto de aquí a ahora donde no hay ni un solo pensamiento. Y si queremos hacerlo a cada momento de nuestra vida acordarnos, podemos inclusive seguir viviendo en el ego. Pero acordarnos que las acciones me pasan la señal al cerebro, los cinco sentidos me engañan. Esto no existe. Solo existo yo soy uno contigo y con el Padre. Ah, hoy también, como cada semana, nos has dado herramientas poderosísimas. Ojalá que yo, cuando estaba adolescente, sí tenía estos tipos de herramientas, quizá muchos errores, muchos engaños del ego me los evitaba. Vale. Qué bien. Solo nos falta decir que este día estábamos estudiando el capítulo 14, versículos 10 y 11. Entonces, Svetlana, muchas gracias. Yo ahora estoy suando y afuera está frío. Entonces, mi ego está listo para una otra semana de lucha. Muchas gracias por tus palabras, tus enseñanzas, tu paciencia, porque para explicar todo eso no es fácil para nada, sobre todo a alguien como yo. Gracias, Svetlana. Fuerza, Giorgio, fuerza todos. Vamos adelante. Gracias, gracias, gracias. Y gracias, naturalmente, a los amigos de Radio Big World, los que nos escuchan y los que nos transmiten, porque hay también técnicos. Muchas gracias. Hacer los ejercicios es un poco como cultivar plantas en una huerta. Se planta la semilla, o sea, se hace el ejercicio, se riega la tierra, intentando de trasladar el ejercicio a nuestro mundo y a nuestra vida, y en cabo algunos días o semanas a lo máximo sale la plantilla. Una plantilla que crece, crece, crece, crece si la curamos. Cada ejercicio es una planta diferente y produce sus propios frutos. El resultado es un jardín exuberante y más saludable. Pero ahora dejamos la palabra a nuestra jardinera Svetlana. Lección 169. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado.

Ello hace que la mente retorne al eterno presente, donde el pasado y el futuro son inconcebibles. El eterno presente yace más allá de la salvación, más allá de todo pensamiento de tiempo, de perdón y de la santa faz de Cristo. El Hijo de Dios simplemente ha desaparecido en su Padre, tal como su Padre ha desaparecido en él. El mundo jamás ha tenido lugar. La eternidad permanece como un estado constante. Esto está más allá de la experiencia que estamos tratando de acelerar. No obstante, cuando se enseña y se aprende lo que es el perdón, ello trae consigo experiencias que dan testimonio de que el momento en que la mente misma decidió abandonarlo todo excepto esto, está por llegar. No es que realmente lo podamos acelerar, toda vez que lo que vas a ofrecer es algo que simplemente se había ocultado de aquel que enseña el significado del perdón. Todo aprendizaje ya se encontraba en su mente, consumado y completo. Él reconoció todo lo que el tiempo encierra y se lo dio a todas las mentes para que cada una de ellas pudiera determinar desde una perspectiva en la que el tiempo ha terminado cuando ha de ser liberada para la revelación y la eternidad. Hemos repetido en varias ocasiones que no haces sino emprender una jornada que ya concluyó, pues la unidad no puede sino encontrarse aquí. Sea cual sea el momento que la mente haya fijado para la revelación, ello es completamente irrelevante para lo que no puede sino ser un estado constante, eternamente, como siempre ha sido y como ha de seguir siendo eternamente. Nosotros simplemente asumimos el papel que se nos asignó hace mucho y que aquel que escribió el guion de la salvación en el nombre de su Creador y en el nombre del Hijo de su Creador, reconoció como perfectamente realizado. No hay necesidad de clarificar más lo que nadie en el mundo puede entender. Cuando la revelación de tu unidad tenga lugar, lo sabrás y lo comprenderás plenamente. Pero por ahora es mucho lo que aún nos queda por hacer, pues aquellos que se encuentran en el tiempo pueden hablar de cosas que están más allá de él y escuchar palabras que explican que lo que ha de venir ha pasado ya. Mas, ¿qué significado pueden tener dichas palabras para los que todavía se rigen por el reloj y se levantan, trabajan y se van a dormir de acuerdo con él? Baste pues con decir que para desempeñar tu papel es mucho lo que aún te queda por hacer. El final seguirá siendo nebuloso hasta que hayas desempeñado por completo tu papel. Pero eso no importa, pues tu papel sigue siendo el pilar sobre lo que todo lo demás descansa. Conforme asumas el papel que se te encomendó, la salvación se acercará un poco más a cada corazón incierto cuyo latir no esté aún en sintonía con Dios. El perdón es el eje central de la salvación, pues hace que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí, dirige su trayectoria y asegura su resultado. Y ahora pedimos que se nos conceda la gracia, el último regalo que la salvación puede otorgar. La experiencia que la gracia proporciona es temporal, pues la gracia es un preludio del cielo, pero solo reemplaza a la idea de tiempo por un breve lapso. Mas ese lapso es suficiente, pues ahí es donde se depositan los milagros que tú has de devolver de los instantes santos que recibes a través de la gracia que experimentas, a todos los que ven la luz que aún refulge en tu faz. ¿Qué es la faz de Cristo sino la de aquel que se adentró por un momento en la intemporalidad y al volver trajo consigo, para bendecir al mundo, un claro reflejo de la unidad que experimentó ahí? ¿Cómo podrías llegar a alcanzarla para siempre, mientras una parte de ti se encuentre afuera, ignorante y dormida, necesitada de que tú des testimonio de la verdad? Siéntete agradecido de poder regresar de la misma manera en que te alegró ir por un instante, y acepta los dones de la que la gracia te otorgó. Es a ti mismo a quien se los traes, y la revelación no está muy lejos. Su llegada es indudable. Pedimos que se nos conceda la gracia y la experiencia que procede de ella. Damos la bienvenida a la liberación que les ofrece a todos. No estamos pidiendo lo que no se puede pedir. No tenemos nuestras miras puestas en aquello que está más allá de lo que la gracia puede conceder, pues eso lo podemos dar con la gracia que se nos ha concedido. Nuestro objetivo de aprendizaje de hoy no excede lo que expresa esta plegaria. Mas, ¿qué puede haber en el mundo que sobrepase lo que en este día le pedimos a aquel que nos concede la gracia que pedimos, tal como se le concedió a él? Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. Lección 170. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad. Y estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de los asaltos, del peligro y del temor. ¡Qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderse del miedo! Pues he aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca, se expanda y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger el miedo, no de escaparse de él. Hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar. Y es esta. Tú fabricas aquello de lo que te defiendas. Y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables. Pues ahora el amor tiene un enemigo, un opuesto, y el miedo, el extraño, necesita que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Si examinases detenidamente los medios por los que tu ilusoria defensa propia procede a lo largo de su curso imaginario, te percatarás de las premisas sobre las que se basa la idea. En primer lugar, es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pues eres tú quien lanza el ataque y quien tuvo que haberlo concebido primero. No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas, completamente convencido de que la división a la que has dado lugar es real. En segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz, y recurres a él en busca de solaz y de escape de cualquier duda con respecto a su fortaleza. Así como con la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños. Y al así despojar al amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le dota de los atributos del miedo. Pues el amor te pediría que depusieses todas tus defensas por ser estas meras necedades. Y ciertamente tus armas se desmoronarían y quedarían reducidas a polvo, pues eso es lo que son. Al tener al amor como enemigo, la crueldad se convierte necesariamente en un dios. Y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. A aquellos que cuestionan la sensatez o cuando menos la cordura de tales exigencias, se les castiga severa e implacablemente, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Hoy examinaremos fríamente a este dios cruel y nos daremos cuenta de que aunque sus labios están manchados de sangre y de que de su boca parecen salir llamas, está hecho de piedra. No puede hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad, no tienen ni guardián ni fortaleza a los que invocar en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en su defensa. Este momento puede ser terrible, pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud, pues al estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, llevas a cabo una elección. Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de ese inanimado bloque de piedra, ¿o vas a inventar otro ídolo para que lo reemplace? Pues el dios de la crueldad adopta muchas formas. Siempre es posible encontrar otra. Mas no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo. Recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tiene que superar. De estos, el último, el más difícil de creer que en realidad no es nada, si bien aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo. He aquí la premisa básica que entrona como un Dios al pensamiento del miedo, pues el miedo es venerado por aquellos que le rinden culto, y el amor parece ahora estar revestido de crueldad. ¿De dónde ha surgido la creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo. Mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el enemigo del miedo y la crueldad de este como parte del amor. ¿Y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y de su boca parece brotar fuego. Pero sobre todo, él es terrible e increíblemente cruel y ciega las vidas de todos aquellos que lo consideran su Dios. No hay duda acerca de la elección que hoy has de llevar a cabo, pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre ese bloque de piedra que tú mismo esculpiste y dejarás de llamarle Dios. Has llegado hasta este punto antes, pero has elegido que ese Dios cruel permanezca contigo en otra forma. Y por eso el temor a Dios volvió a apoderarse de ti. Pero esta vez lo dejarás ahí. Y al volver, regresarás a un mundo nuevo, aliviado de ese peso. Un mundo que no se ve a través de sus ojos ciegos, sino a través de la visión que te ha sido restituida gracias a tu elección. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo, y es Él quien mira a través de ellos. Ahora tu voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de los ídolos, y los atributos con los que tu Creador te bendijo te son por fin restituidos. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo reemplazar la crueldad. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos asimismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora. Y damos gracias por ellos, que que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Amén. Quinto repaso. Introducción. Ahora iniciamos otro repaso. Esta vez estamos listos para poner más de nuestra parte y dedicar más tiempo a nuestro empeño. Reconocemos que nos estamos preparando para un nuevo nivel de entendimiento. Queremos dar este paso resueltamente para poder seguir adelante con mayor certeza, mayor sinceridad y mayor fe. Nuestros pasos han sido inciertos y las dudas nos han hecho andar con lentitud e inseguridad por el camino que este curso señala. Pero ahora vamos a ir más deprisa, pues nos estamos acercando a una mayor certeza, a un propósito más firme y a una meta más segura. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras santas mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así el hijo lo sigue, seguro de que está a salvo, porque su padre le muestra el camino. De este modo es como llevamos nuestras prácticas hasta ti. Si tropezamos, tú nos levantarás. Si se nos olvida el camino, sabemos que tú siempre lo recordarás. Y si nos extraviamos, tú no te olvidarás de llamarnos. Aligera nuestros pasos ahora, de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta ti. Y aceptamos la palabra que tú nos ofreces para unificar nuestras prácticas a medida que repasamos los pensamientos que tú nos has dado. He aquí, al final de este párrafo, el pensamiento que debe preceder a los pensamientos que vamos a repasar. Cada uno de estos clarifica algún aspecto de dicho pensamiento o contribuye a hacerlo más significativo, más personal y verdadero, así como más descriptivo del santo ser que compartimos y que ahora nos preparamos para conocer de nuevo. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Solo este ser conoce el amor. Solo sus pensamientos son perfectamente congruentes. Solo ese ser conoce a su Creador, se comprende a sí mismo y goza de un conocimiento y amor perfectos, así como de un estado de unión constante con su Padre y consigo mismo. Y eso es lo que nos espera al final de la jornada. Cada paso que damos nos acerca un poco más. Este repaso acortará el tiempo de manera inconmensurable si tenemos presente que eso es nuestra meta y que a medida que lo ponemos en práctica, es a eso a lo que nos acercamos. Levantemos de las cenizas nuestros corazones y dirijámoslos hacia la vida, recordando que eso es lo que se nos promete y que este curso nos fue enviado para allanar el sendero de la luz y enseñarnos paso a paso cómo regresar al eterno ser que creíamos haber perdido. Yo te acompaño en esta jornada, pues por el momento comparto tus dudas y tus miedos, de manera que puedas recurrir a mí, que conozco el camino por el que se supera toda duda y temor. Caminamos juntos. Es preciso que yo entienda lo que es la incertidumbre y el dolor, aun cuando sé que no tienen ningún significado. Sin embargo, un salvador debe permanecer con aquellos a quienes enseña, viendo lo que ellos ven, pero conservando en su mente el camino que lo condujo a su propia liberación y que ahora te conducirá a ti, a la tuya, junto con él. Al Hijo de Dios se le sigue crucificando hasta que camines por esta senda conmigo. Mi resurrección se repite cada vez que conduzco a un hermano sin contratiempo alguno ahí donde la jornada termina para ya no recordarse más. Me siento renovado cada vez que un hermano aprende que hay un camino que nos libera a todos de la aflicción y del dolor. Y renazco cada vez que un hermano se vuelve hacia la luz que mora en él y me busca. No me he olvidado de nadie. Ayúdame ahora a conducirte de regreso ahí donde la jornada empezó para que puedas llevar a cabo otra elección conmigo. Libérame mientras practicas una vez más los pensamientos que te he traído de aquel que ve tu extrema necesidad y que conoce la respuesta que Dios le ha dado. Juntos repasaremos estos pensamientos. Juntos les dedicaremos nuestro tiempo y esfuerzos. Y juntos se los enseñaremos a nuestros hermanos. Dios no permitiría que en el cielo faltase nada. Este te está esperando, al igual que yo. Sin ti yo estoy incompleto. Conforme me compete, regresaremos juntos a nuestro hogar ancestral, el cual se preparó para nosotros desde antes de que el tiempo comenzara y se ha mantenido a salvo de los azotes de éste, así como inmaculado y seguro, tal como será cuando al tiempo le llegue su fin. Permite, entonces, que este repaso sea el regalo que me haces a mí, pues esto es lo único que necesito, que oigas mis palabras y que se las ofrezcas al mundo. Tú eres mi voz, mis ojos, mis pies y mis manos, con los cuales llevo la salvación al mundo. El ser desde el que te llamo no es sino tu propio ser. A él nos dirigimos juntos. Toma a tu hermano de la mano, pues no es este un camino que recorramos solos. En él yo camino contigo y tú conmigo. La voluntad del Padre es que su Hijo sea uno con él. ¿Cómo no iba a ser entonces todo lo que vive uno contigo? Permite que este repaso sea un intervalo en el que compartimos una experiencia que es nueva para ti, aunque tan antigua como el tiempo e incluso aún más antigua. Santificado sea tu nombre, e inmaculada tu gloria para siempre. Tu plenitud ahora es total, tal como Dios lo dispuso. Tú eres su Hijo y completas su extensión con la tuya. No practicamos sino una antigua verdad que sabíamos desde antes de que la ilusión pareciese apoderarse del mundo. Y le recordamos al mundo que está libre de toda ilusión cada vez que decimos: Dios es solo amor y, por ende, eso es lo que soy yo. Con esto damos comienzo a cada día de nuestro repaso. Con esto empezamos y con esto concluimos cada periodo de práctica. Y con ese pensamiento nos vamos a dormir para despertar con esas mismas palabras de nuevo en nuestros labios y darle así la bienvenida al nuevo día. Todo pensamiento que repasemos lo envolvemos con ese y utilizaremos dichos pensamientos para mantenerlo firme en la mente y claro en nuestra memoria a lo largo del día. Y así, cuando hayamos terminado este repaso, habremos reconocido que las palabras que decimos son verdad. Las palabras, sin embargo, no son sino recursos auxiliares y, excepto por el uso que hacemos de ellas al principio y al final de cada periodo de práctica, se usarán solo para recordarle a la mente su propósito, según lo dicte la necesidad. Ponemos nuestra fe en la experiencia que se deriva de las prácticas, no en los medios que utilizamos. Esperamos la experiencia y reconocemos que solo en ella radica la convicción. Usamos las palabras y tratamos una y otra vez de ir más allá de ellas hasta llegar a su significado, el cual está mucho más allá de su sonido. Este se hace cada vez más tenue hasta que finalmente desaparece a medida que nos acercamos a la fuente del significado. Y ahí es donde hallamos reposo. Lección 171. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Todas las cosas son ecos de la voz que habla por Dios. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. 2. Tengo el poder de decidir. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Lección 172. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. 1. En mí, en indefensión, radica mi seguridad. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. 2. Me cuento entre los ministros de Dios. Dios es solo amor y por ende, eso es lo que soy yo. Lección 173. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. 1. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino.